en Costa Rica. Este lunes, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley de reforma fiscal que no es equitativo ni hace las reformas profundas necesarias para tener una verdadera justicia tributaria. Vamos con el reporte desde la Asociación Voces Nuestras. Este lunes 3 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, la firmó inmediatamente. Esta nueva reforma fiscal complace al bloque hegemónico neoliberal, entendido como el gobierno, cámaras empresariales, empresas transnacionales, partidos políticos y empresas de comunicación. Uno de los principales impactos que tendrá la ley una vez entre en vigencia es que transforma el impuesto general de ventas en el impuesto al valor agregado para gravar el sector de los servicios. Uno de estos cambios significa un impuesto del 1% sobre los productos que componen la canasta básica. Por ejemplo, el paquete de 900 gramos de frijoles ahora cuesta 1.238 colones y va a subir a 1.250. El litro de leche, que ahora cuesta 853, va a aumentar a 861. El kilo de arroz cuesta 1.310 colones, va a subir a 1.323. Y así con la sal, el café, el pollo, la carne de res y demás productos de consumo popular. También impone un impuesto del 4% a los servicios de salud privados, un 2% a medicamentos y un 1% a productos veterinarios e insumos agropecuarios. Los cambios empezarán a partir de agosto del 2019. Asimismo, con la ley se reforma el impuesto sobre la renta y la ley de empleo público. La reforma fue negociada en medio de movilizaciones de la ciudadanía, de productores agropecuarios, personas estudiantes, en medio de bloqueos y de una huelga en varias instituciones del sector público, sobre todo de docentes. Estas protestas empezaron el 10 de septiembre. El 5 de octubre se aprobó el proyecto en primer debate en el Congreso y luego fue enviado a consulta ante la Sala Constitucional. Este tribunal resolvió a favor del plan el pasado 23 de noviembre, diciendo que no tenía vicios constitucionales, pero reconociendo que el voto se justificaba por la emergencia fiscal que enfrenta el país. Este es el mismo discurso del bloque hegemónico. Habla el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, quien se opuso al proyecto desde el inicio. Quiero reconocer que en esta lucha han logrado posicionar graves injusticias que tiene nuestro sistema tributario. Seguimos esperando que se haga pública la lista de los grandes evasores del fisco. Seguimos esperando que se haga pública la lista de esas grandes empresas que declaran ser utilidades durante varios periodos, a pesar de que generan ingresos multimillonarios. No hubiera sido posible probablemente esa victoria, que se ordene la publicación de esas listas, si no se hubiera dado esta discusión y esta lucha. Y quiero hacer un reconocimiento también a aquellas personas trabajadoras que fueron gaseadas y garroteadas en las provincias de este país, cosa que también se invisibilizó por algunos medios, que trajeron a colación el grave problema de desigualdad que vivimos en el país, no solo en nuestro sistema tributario, sino también en el ámbito geográfico y territorial. Las grandes desigualdades que existen en este país, que probablemente se agravarán con esta reforma fiscal. Por otra parte, Mélida Cedeño, presidenta del sindicato APSE, que es la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, felicitó a todas las personas docentes por el esfuerzo incondicional, el trabajo inquebrantable y el espíritu de lucha que caracterizaron la huelga contra el combo fiscal durante 85 días. Cedeño dijo que no debemos sentirnos derrotados y que debemos mantener la fortaleza, el espíritu crítico y combativo para seguir luchando por alcanzar un sistema fiscal justo y solidario para Costa Rica, para erradicar la injusticia, la desigualdad social y defender el Estado Social de Derecho. Agregó que debemos estar atentos ante otros proyectos de ley que buscan desmejorar las condiciones laborales, privar a los trabajadores de derechos adquiridos y desarticular las instituciones sociales. Para Contacto Sur reportó desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda García.